¿No? Bella banda. A ver. Es una cosa graciosa acerca de la muerte. Escribió un poema católico, amigo mío. El colegio de curas. Como Dios manda. Borracho con un demonio. Y médico. Como el demonio manda. Con la lengua cosida al paladar intentabas cantar. La muerte borracha iba contigo y tus venas no dejaban de sangrar. Pero siempre llegamos tarde como el niño atropellado del domingo, como la bala que nunca disparaste, como el agua convertida en vino. Quieta, inerte, aún esperabas que te besara para despertar. Quieta, inerte, aún esperabas que te besara para despertar, para despertar. Y te lo supe agradecer, pero ya estoy agotado. Mi aliento se lo comen tus gusanos y no me queda nada por perder. Supongo que debo aprender más sobre el cielo y dejar de estudiar aquellos hongos negros que traías para cenar. Quieta, inerte, aún esperabas que te besara para despertar. Quieta, inerte, aún esperabas que te besara para despertar. Para perdernos por el cielo, querida cabeza sin palabras, no comprendes que no queda más cuchillas para perdernos por el cielo, querida cabeza sin palabras, no comprendes que no queda más cuchillas para perdernos. Y así empezó todo. Bueno, y vamos a terminar ya con Carne de Ángel. Sí. Tía, ¿esto cómo era? Aunque no esté cabrera, no lo sabría. Por mí sí.